Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, que ojalá sean excelentes. Por lo menos es lo que vamos a intentar con un programa muy especial, con muchas luces. Enseguida vais a descubrir por qué decimos esto. Con todo el equipo preparado y no nos demoramos nada en anticipar lo que os vais a perder si no continuáis con nosotros hasta las 4 de la madrugada. Es lo que sigue. Tiempo de ángeles y demonios, los Illuminati, la sociedad secreta que quiere destruir el Vaticano. Ese es el tema, entre otros muchos, de la película de mayor éxito en esta última semana, Ángeles y Demonios, y del libro en el que se basa. Algunos creen que los Illuminati existen, que están en la sombra del poder, con un objetivo, dominar el mundo, y que de hecho ya lo harían. Pero hay muchas leyendas sobre este tema. ¿Existe esta sociedad secreta? La verdad, la única, toda la verdad, os la desvelamos hoy. Será con Jesús Callejo, con Carlos Canales, en uno de esos monográficos que van a ser referencia por mucho tiempo. Además, a lo largo del programa también vamos a conversar con Yanire Rámila, con quien hablamos de una sociedad que ya existía mucho tiempo antes. Eran enemigos de la Inquisición. Casi son la inspiración de los Illuminati. Se llamaban, y existieron en nuestro país, los Alumbrados. Pero antes de todo ello vamos a recibir a Fernando Rueda. Abrimos la caja de los secretos, el archivo de materia reservada. Hablamos, entre otras muchas cosas, de los agentes españoles secretos que han sido expulsados en los últimos días de Cuba y de algo que podría estar ocurriendo ahora mismo en el seno de la Policía Autonómica Vasca. Después llegará el pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián. Hoy nos remontamos a la época de los romanos, hablamos de las guerras cántabras. También mantendremos nuestra conversación semanal con Ignacio Monzón sobre las curiosidades de la historia. Seguimos hablando de Grecia. Esta noche, los guerreros, los hoplitas. En azul y verde, algunas buenas noticias, otras no tanto, pero entre las esperanzadoras, no hay que bajar la guardia, por supuesto, el descenso desde el año 90, según los últimos datos, de muertos al año, niños por hambre. Hablaremos de este tema en las informaciones azul y verde con Martín Expósito, que en su agenda cultural entrevista a Carlos Rodríguez, el autor del libro El Encantador de Gatos. El cine, como no, con José Manuel Escribano, toda la actualidad del Festival de Cine de Cannes. Y en el mundo del cómic, con Raúl Sogún, el Salón Internacional del Cómic de Barcelona. De allí ha llegado Raúl y nos va a contar todas las novedades. Fran Montes al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Martín Expósito en redacción. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Antes de comenzar, os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos.